Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la palabra a nuestra compañera María José Carrera, quien realiza una entrevista a Yanier Echavarría, poeta cubano. Adelante, María José. Muchas gracias, amigos en cabina. Pues sí, ahora nos encontramos con Yanier Echavarría, poeta cubano, quien nos va a compartir un poco de su experiencia en este tema de las letras. Hola, Yanier, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Yanier? Bueno, pues Yanier es un individuo que siempre le interesó mirar a los demás, al otro, y que ha tenido la posibilidad de escribir de lo que siente, de lo que ve, de las experiencias de él y de las experiencias de sus amigos. Ese es un poco Yanier. También Yanier es como una persona un poco curiosa, que le interesa indagar en el otro, en el diferente. Perfecto. ¿Cómo y cuándo fueron tus primeros acercamientos a la poesía? Pues yo me recuerdo siempre pintando, dibujando, y aunque parezca un poco lejos eso a la escritura, fueron mis inicios en la escritura, exactamente, porque los poemas aparecieron en las pinturas, en los dibujos, algunas notas, y yo estudié un poco de artes plásticas, restauración, y fue así, de esa manera. Es decir, mis obras plásticas empezaron a llenarse de palabras, y bueno, abandoné entonces el lienzo para tomar la hoja y llenarla de palabras. Muy linda historia. Y ahora cuéntanos sobre tus publicaciones. ¿Cuántas tienes? ¿Cuáles son? Y tal vez algunas, no sé, las obras más representativas de ellas. Bueno, yo empecé a publicar en el 2005 Sombras del Solo, un libro ya de hace algún tiempo, en Ediciones Holguín, en mi provincia natal, en el oriente del país, en Cuba. Y de ahí hacia allá empezaron poco a poco a desarrollarse varias ideas alrededor de varios temas, y fue surgiendo así mis 7 libros que hasta ahora tengo publicados: Sombras del Solo, Peces en Bolsas de Nylon, Música de Fondo, A la Intemperie, Esteros, y por último, el año pasado tuve la gran dicha de que Letras Cubanas me publicara mi último libro, que se llama Óxido. Genial, muy bien, tienes mucha producción. Eres un gran artista. Ahora quiero que nos compartas y que compartas con la gente un poema, uno de tus tantos poemas. Bueno, gracias, Gaby. De el libro A la Intemperie, que fue el premio de la ciudad de Holguín del 2010, le estaré regalando a todos otra vez El que se esconde. Llevo años con unas ganas que no se controlan, recojo hojas como quien va enumerando las líquidas imágenes, trago el aire común, tenso la cuerda, empujo este andamiaje, soy otra vez el que se esconde, el que apoya la cabeza en algún tronco y toma el agua impura de un país impuro en un cuerpo impuro. Afuera otros se embriagan con boleros. Trato de enseñarte las bellezas de una pobre vida. Madre cocina recetas nunca vistas, murmura y desea otra vez la muerte. Soy el que se esconde, consumo las esencias de una identidad falsa, acaricio una cabeza que tiene manchas, beso unos labios fuertes, tomo de un alcohol blanquecino. Fue una noche cuando la luna era llena, cuando el agua rodaba el paisaje junto a él, estabas tú rodeándome en cualquier esquina, en los mares que se inundan, en la música más trivial, en las hierbas que los caballos se comen, estabas ahí, bordeándome, apuntalando las devoradas figuras, jugando al solitario que se da jaque mate, los perros llenos de mordidas victoriosas, los gallos ensangrentados, los hombres heridos. Estabas, como a lo lejos, como aquellos que bailan desordenando la propia identidad nacional. Estabas ahí, en las bolsas de los que cargan sus alimentos. Estabas encauzando las pequeñas floraciones, los frutos maduros de esta felicidad. Vaya, qué lindo poema, en verdad muy, muy, muy hermoso esos versos. Ahora quiero saber quién te ha inspirado, cuáles han sido tus influencias poéticas más sobresalientes. Yo creo que siempre me ha inspirado la vida y he tenido ese deseo de mirarme a mí y mirar al otro, como te había ya comentado, y sigo haciéndolo. Me gusta encontrarme en el diferente, en el que a veces se yuxtapone conmigo y me contradice. Eso me gusta. Y hay autores que siempre me han acompañado. el gran mexicano Octavio Paz y yo creo que José Martí, nuestro gran héroe nacional y escritor, para mí han sido como que luces que me han acompañado todo este tiempo. Puede ser que mañana te pueda decir otras referencias, pero ahora me vienen a la mente estos dos autores. Genial, sin duda otros grandes de la poesía. Bueno, no sé, tal vez nos puedes contar en qué eventos has participado y alguna anécdota particular que has sacado de ellos. He estado en muchísimos eventos en Cuba, en las ferias del libro, en eventos de otras provincias en el país, en Cuba, y han sido siempre encuentros muy fraternales. Yo era una persona bastante solitaria, a veces me recuerdo, y yo creo que empecé a socializar más cuando empecé a reunirme con similares a mí que escribían y leían y tomaban sus notas de la vida. Eso fue como un desarrollo también personal para la persona que es un poco llaniera ahora en la actualidad. Y de estas anécdotas de la escritura, pues un día estuve en un bus en La Habana y encontré una muchacha con uno de mis libros leyéndolo y yo quise acercarme para decirle yo soy el autor, pero no tuve miedo y la dejé ensimismada en sus lecturas. Y eso fue realmente, eso sigue siendo dentro del background de recuerdos relacionados con la literatura, pues uno de los más memorables. Por supuesto que ver a alguien que lea tu poesía, que la aprecie, es lo mejor. Creo que ese es el mayor regalo para un autor. Y bueno, específicamente en este encuentro de Paralelo Cero, ¿cómo te has sentido ya participando en estos encuentros que se han hecho con la gente, en que has podido compartir tu poesía también con los ecuatorianos? Pues Paralelo Cero tenía desde siempre un nombre tan poético y tan simbólico. Yo creo que el país completo, que se llama Ecuador, que es una línea imaginaria, es un país y un evento para terminar siendo una persona más centrada por esto del Paralelo Cero y de estar en la mitad del mundo. Y yo pensaría, y estoy seguro de eso, que todos los poetas invitados a este encuentro, pues terminarían siendo personas más centradas al visitar al Ecuador, al visitar y estar en el paralelo cero. Genial, entonces es una invitación también para que ellos vengan, ¿verdad? Claro, por supuesto, pues asistan al paralelo cero, al Ecuador, para tratar de centrar un poco las vidas y de encontrar ese cauce en un país tan maravilloso como este. Qué bueno, gracias, Janiel. Ahora quiero saber tú, cuéntanos, ¿cómo sientes la experiencia esta de compartir tu obra con la gente? ¿Cuál es no sé, el sentimiento que te nace a ti? Yo creo que es la mayor logro que un escritor pudiera tener o que tiene, por supuesto, es el encuentro de su obra con futuros lectores y con personas que quizás no hayan leído nunca, pero que asistan a un recital de poesía y te escuchen con tu propia voz el poema y que se acerquen a ti y le interese algún que otro tema. Eso es de un privilegio, de un regocijo grandísimo, poder compartir un poco de tu vida, de tu experiencia, de tu visión del mundo con los demás y entrar en empatía con ese posible lector, que no siempre se encuentra esa empatía, pero cuando se logra, pues parece ser que conoces a esa otra persona de toda una vida y se hermanan en ese momento, por supuesto. En verdad un hermoso sentimiento, sí. ¿Y qué buscas tú, qué consideras tú que buscas transmitir a través de tu poesía? ¿Qué es lo que más te llena y que más te motiva? Como a compartirlo con la gente, hacerla saber a ellos. Yo creo que lo que yo persigo en la poesía es poder entender mi realidad y poder entender la realidad de los demás y poder reconocer mi entorno, el entorno que pudiera ser el entorno de un país o el entorno de una calle, de un barrio. Yo siempre he tratado y he querido de reconocer el entorno, de dar un bosquejo de lo que me rodea a mi alrededor, de lo que está a mi alrededor, de lo que puedo yo ver o percibir. Qué genial. Eso también, creo que todos los poetas es lo que buscan, transmitir esto que ellos ven a diario, que es cotidiano para muchos, pero para quienes escriben, quienes hacen versos, es como la forma de expresarse, esa poesía tiene que sentirse, tiene que hacerse ver esa realidad, pero a través de palabras bonitas. Y ahora, finalmente quiero que me cuentes un poco sobre tus proyectos a futuro o en qué estás trabajando ahora. Pues estoy escribiendo pues un libro en el que el verso columnario, el tradicional junto con la prosa y las crónicas se mezclan en un proyecto que se va a llamar País Excéntrico, que es un poco que mis textos un poco se vuelcan a la observación y al ultrasonido de el Ecuador y sobre todo de Quito. Entonces quisiera en algún momento, por supuesto, de este año, el año que viene, terminar este proyecto que se llamaría así País Excéntrico. Suena muy interesante y vamos a querer leerlo. Queremos ser los primeros en leer eso. Ahora, ¿nos lees un poema más? Toda la gente quiere escuchar un gran poema de Yaniel. Gracias, Gaby. Pues para todos un poema de amor que se llama Regalo y está contenido en el libro Óxido. No puedo dormir, no sé cómo cerrar los ojos y descansar. Yo le había dicho quiero un bosque de framboyanes y él me entregó un puñado de semillas. Eso fue lo que nos faltó. ¿Dónde? ¿Cómo sembrarlas? ¿En qué terreno, lugar, base, germinación, nacimiento? No puedo dormir, no sé cómo cerrar los ojos. A mi lado las semillas, la amenaza de sembrarlas en terrenos que no son propios, la amenaza de crear un bosque y no poder caminar por él, no poder adentrarme en mi propio deseo. No puedo dormir, no sé cómo cerrar los ojos y descansar. Tomo las semillas, las aplasto, ya no con tristeza, sino seguro que ante esta incertidumbre es mejor la aniquilación. Wow, aplausos, aplausos para ti. Bueno, ha sido realmente un gusto poder compartir contigo. El regalo ha sido poder tener esta conversación junto a ti, un gran amigo y poeta como es Yanir Echevarría. Entonces, te agradecemos mucho haber participado, que te vaya muy bien en tus próximos encuentros, en tus próximos proyectos y esperamos tenerte por aquí pronto. Pues muchísimas gracias, Gaby. También para mí ha sido un gran regalo también tu invitación. Muy buenos días. Chao, muchas gracias amigos, volvemos con ustedes en cabina, un buen día para todos nuestros radioescuchas. Bueno, agradecemos a María José, gracias por esta entrevista y bueno, le estaba diciendo Gaby el entrevistado, pero realmente ella es María José Carrera. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otra invitada, Mía Orellana.